Por profundos mares Atis, en veloz embarcación, fue llevado al bosque frigio, que su pie alcanzó con afán. De la diosa entró en territorios, adornados de sombra y follaje, y alterado allí por locura, su razón extraviada sin fin, se arrancó de las ingles el peso con cuchilla de piedra afilada. Y entonces al ver que su cuerpo de un varón la forma dejó, y con sangre reciente manchaba de la tierra la superficie, en sus níveas manos tomó, acuciada el ligero tambor. Tu tambor tocó, Cibeles, iniciático rito madre, golpeando con sus dedos en la piel hueca de toro, temblorosa principiaba a cantar con sus compañeras.